libertad, no puedo vivir. Múndele cabal. Tanto matorata, cuerpo van furi a mí. Mundele con bafiote, siempre tan garcha. Está por mucho que lo ondinga, siempre tan matorata. Y a ni me caba la fio de guiri. Ae, chechere bruca maniwa. Abre cuta guirindinga bruca maniwa. Ae, chechere bruca maniwa. Tiramiento suelo bruca maniwa. Ae, chechere bruca maniwa. Cogen fionda derechito bruca maniwa. Ae, un paso de lingüeña, bruca manigua. Ae, leche de bruca manigua. Ya yo rico mandengo, bruca manigua. Ae, leche de bruca manigua. Compa tiene tremendo, bruca manigua. Ae, leche de bruca manigua. Se está cangando los mundeles, bruca manigua. Ae, leche de bruca manigua. Esa negra a mí me engaña, bruca manigua. Ae, bruca maniwa. Esa negra que me engaña, bruca maniwa. Ae,